Y estamos ya para hacer la entrevista porque hoy es un día muy especial para nosotros los jardinenses y para mucha gente en todas partes del mundo, porque hoy nacía hace 37 años Lejerín, pero nosotros la conocíamos como Alina Sánchez. Alina, que nació en el sur y se vino a vivir acá a Villallardino, luego se fue a Kurdistán. Y todo esto va a quedar reflejado, o está quedando reflejado, en una película documental donde su directora es María Laura Vázquez, que está con nosotros del otro lado de la línea. Buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, María Laura, ahí en la introducción hablábamos que hoy es el cumpleaños número 37 de Lejerín, pero nosotros acá la conocíamos como Alina Sánchez porque era una vecina más de nuestro pueblo. Sí, es cierto. Hoy Alina Sánchez, que se convirtió en Lejerín, cumpliría 37 años. Acá, obviamente, siempre es muy recordada porque ha quedado una huella muy importante para ella y, sobre todo, para su madre, Patricia Gregorini. Te invito a escuchar lo que nos mandó hoy como mensaje para poder pasar en la radio y ya aprovechamos también que vos lo escuches. Fantástico, gracias. Hola, soy Patricia Gregorini, la mamá de Alina Sánchez, Lejerín Silla. Alina vivió en Yardino, ya muchos la conocen. Ayudó a la Confederación Democrática de Kurdistán en el noreste de Siria y murió allí en un choque frontal. Ella, bueno, hay mucha información sobre ella en Google y fue una médica internacionalista y que colaboró mucho con el movimiento kurdo y murió en trabajos de asistencia a heridos y ella implementó un sistema de salud para situaciones más complejas como las situaciones de guerra donde no siempre es fácil encontrar un servicio asistencial. Entonces, bueno, incluyó todos los saberes ancestrales del pueblo y, bueno, implementó un nuevo sistema de medicina. Y hoy hace 37 años que Alina nació, y hace casi 6 que, digamos, partió su, digamos, dejó su cuerpo, pero ella, su memoria está más viva cada día, cada vez es más gente la que me escribe, más gente la que la conoce por primera vez y se enamoran de su vida, de su legado, de su memoria. Y para mí es como, a pesar de que acepto lo que es, tal cual es, cada vez es como más fuerte. Cuando llegan momentos así, darme cuenta de su ausencia física, ¿no? De su memoria no, porque cada vez es más fuerte, pero de nuestra complicidad, de nuestra compañía. Bueno, comparto con ustedes eso. Bueno, ahí la escuchábamos a Patricia, la mamá de Alina. Bueno, ¿qué sumar? ¿Qué podemos decir más de toda esta investigación que has hecho vos para hacer este documental? Bueno, hay uno de los amigos de Alina que aparece en el documental que dice: Alina es una flecha en el corazón que te traspasa y se queda allí. La verdad que conocer la historia de Alina, todo su tránsito, la historia de búsqueda, ¿no? Bueno, como creo que ustedes ya saben, ella adoptó el nombre de Lejerín, que significa buscar en kurdo, y todo el proceso que ella hace de búsqueda, creo, de un proyecto colectivo en el cual pueda sentirse que puede ayudar a los otros, que puede aportar a una mejor humanidad, toda la búsqueda que ella hace por Cuba, estudiando medicina, después por Mesoamérica, cómo llega a Kurdistán, y todo lo que ella se encuentra ahí en Kurdistán, creo que es un viaje de ida como para encontrarse con una persona absolutamente amable y en términos de amable de posibilidades de amarla, y todo un proceso político que increíblemente, incluso para las personas que nos han interesado en los procesos políticos, por lo menos que buscan proyectos de sociedad deslindados del capitalismo, buscando formatos, intentando desarmar algunas estructuras patriarcales históricas, es un proceso que tiene muchísimas décadas, donde hace 40 años que las mujeres están como centro de la revolución en Kurdistán, que es muy poco conocido, con lo cual conocer la Lina también implica conocer todo ese proceso y viceversa. Y bueno, de eso trata la película, que se llama Lejerín en busca de Lina, que he tenido el honor de hacer, que de alguna manera me han acompañado también la familia y los compañeros de ella allá en Kurdistán, porque se ha filmado también gran parte de la película en Kurdistán y parte en Argentina. Y bueno, la verdad que conocer a Lina es inevitable amarla, y creo que por los que vean la película también van a compartir ese sentimiento. Hace un tiempo atrás hablé con Norita Cortiña sobre ella, porque ella, Norita, fue a Kurdistán, y hay una foto que la está mirando a Lina, a Norita, como embobada. Y bueno, Norita nos contó cómo se vive allá, con sus formas, porque ella tiene también una manera muy particular de ver la realidad a través del dolor de la pérdida de su hijo y de la lucha con los derechos humanos, y es la contrapartida de una persona de 90 años contra una chica de 20 y pico en ese momento. ¿Qué te llevó a Lina y a hacer este documental? Mira, yo trabajo, bueno, tengo la felicidad de hace muchísimos años de hacer documentales, de tener mi centro creativo y laboral, y hacer documentales, y documentales que tienen que ver con procesos revolucionarios, como hablaba hace un ratito, y también me he enfocado mucho en el internacionalismo, ¿no? Uh-huh. El internacionalismo como proceso político, como proceso de hermanación entre los pueblos. Y había hecho un par de películas con esta temática, y bueno, una productora que ya conocía el material que había hecho me convocó cuando apareció esta idea de hacer una película sobre Alina. Ellos se habían enterado de la historia de Alina por unas notas que habían salido cuando Alina había fallecido. Y bueno, increíblemente, como te digo, yo había escuchado muy poco de Kurdistán y no sabía de Alina, y bueno, cuando me lo propusieron, inmediatamente acepté, porque me pareció increíble la historia de Kurdistán y la historia de Alina, ¿no? Estamos ya con el tráiler. Hoy me comentaba Margarita que está participando también junto a vos en hacer algunas pequeñas correcciones. Sabemos que también hubo filmación aquí en Villa Yardino. ¿Cómo se le está dando forma a todo esto para el estreno? Mira, la peli, ahora estoy justo en la última semana de edición de la película, de edición de imagen, y ahora va a entrar lo que se llama la postproducción, que sea ahí como corrección de color y postproducción de audio. Nosotros creemos que la película va a estar terminada para comienzos de noviembre, y en principio vamos a estar estrenándola primero afuera, va a ser como un camino de festivales, quizás posiblemente se estrene en Europa y obviamente en territorio kurdo, y después va a llegar a Argentina, creemos, en el transcurso del año que viene. Obviamente, como te lo dije hace un tiempo atrás, tenés abiertas las puertas de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acá está la sala de teatro que se llama La Nogalera, que es donde todo el pueblo confina la cultura, y está también Radio La Minga. Y nosotros nos sentiríamos muy agasajados por ustedes, y si en algún momento se puede llegar a traer la película documental, y bueno, compartirlo con la comunidad acá del pueblo. Por supuesto que va a ser así. Para nosotros también va a ser de una gran emoción y una gran felicidad, y un honor compartir este estreno de la película en el pueblo en el que creció y pasó tantos años Alina, y lo cual también es parte de su conformación como ser humano, ¿no? Así que contá con eso, vamos a hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué te llevas del documental? ¿Alguna experiencia, algún hecho en particular, el recuerdo más fuerte que te ha quedado? No sé, ha sido realmente una experiencia tan particular, porque además es una codirección con una directora siria. Nada, me llevo en el corazón y en la cabeza un mundo absolutamente desconocido, que me hace sentirme en esperanzas de que, bueno, seguir buscando opciones y crear, aunque nos equivoquemos, intentar crear mundos mejores vale la pena. Creo que eso significa Lina para mí. ¿Y de Kurdistán qué te quedó? ¿Qué te sorprendió? A mí lo que me interesa, además de obviamente, sí, o sea, que el centro, digamos, Kurdistán es una revolución en donde pone el centro de la liberación de la mujer como el primer proceso a desarmar, ¿no? O sea, otros procesos políticos, otras teorías políticas, las opresiones o las principales opresiones a desarmar para después generar otros mundos posibles tenían que ver con el proletariado, tenían que ver con el mundo campesino. En este caso hay todo un análisis de lo que significó el nacimiento del patriarcado y que ellos lo ubican además en ese territorio del mundo, la necesidad de desarmar el patriarcado y la opresión de la mujer para empezar a hablar de una revolución verdadera y profunda. Eso me parece que es una idea muy potente que yo no encuentro en otros movimientos revolucionarios del mundo. Y por otro lado, lo que me parece muy interesante y superador, por lo menos como deseo y como búsqueda, tiene que ver con un tema del poder. O sea, está armada toda la estructura para una democratización del conocimiento, con nuevo conocimiento de todo tipo de conocimiento, de forma a los hombres y a las mujeres para poder tener capacitación dentro del aspecto sanitario, del aspecto militar, del aspecto incluso de las leyes, digamos, y hay toda una rotación y todo un concepto de poder, de distribución del poder, que me parece realmente interesante como para poder aprender, investigar y transitar, porque creo que más allá de las líneas políticas de cada proyecto político, hay un tema enclavado en el poder que traspasa la derecha, traspasa la izquierda, el formato, la ejecución del poder que no está funcionando bien en el mundo. Y creo que plantear el poder como centro de la discusión es muy importante. Vos sabés que el año pasado, para esta fecha, hablábamos con Patricia. Patricia nos recordaba parte de la historia de Alina. Se había ido a estudiar a Cuba, tenía un sentimiento muy grande por Ernesto Che Guevara, y en una de las fotos que estaba viendo hoy, veo que hay una foto, no sé si es precisamente en Kurdistán, donde está pintado en una pared, hay tres personas, a la izquierda está Fidel, a la derecha está el Che y hay alguien en el medio. Ese fanatismo por el Che, ¿está transmitido en alguna parte del documental? ¿Has recogido algún testimonio de esa parte? Lo que se habla, la película está muy centrada en ir viajando, o sea, todo el tiempo vamos a través de los ojos de Alina descubriendo el mundo. He intentado hacer una película que si bien es profundamente política, no es una película sociológico-histórica de conceptos y de bajada de conceptos, sino un viaje donde se encuentran esos conceptos, pero está muy anclado a la vivencia y a la historia de ella. Lo que se habla es la importancia, a partir de la figura de Alina, de lo que fue del internacionalismo y de cómo los kurdos se vieron y estudiaron en las revoluciones del siglo XX, sobre todo las latinoamericanas, tuvieron poco y mirada en esos procesos y lo que significaba tener a Alina, una latinoamericana que era argentina, que había estado en Cuba, en las filas de ellos como elemento de poder intercambiar y compartir saberes, ¿no? Desde ese punto se habla. Pero no es una película, como te digo, histórica, teórica, donde se desarrollen como conceptos en términos universales, sino muy, muy anclado a partir de la experiencia que Alina tuvo en ese territorio. María Laura Vázquez, perdón, María Laura. Sí, está muy bien, María Laura Vázquez. Se me salió la computadora del lugar. Me reía por otra cosa. Me aparecen cosas en la computadora. No, está bien. Me aparecen cosas raras en la computadora. Ahora veo que debe haber por ahí algún virus o algo, pero me tenté, okay. Perdón. María Laura, agradecerte la entrevista, agradecerte que hayas preocupado y hayas ocupado tu vida en también hacerle un pedacito de bien a la historia de Villayardino de la mano de Alina Sánchez. Y bueno, vamos a esperar ansiosos esta película, el estreno, y seguramente te estaremos ahí llamando nuevamente para que nos cuentes los pormenores. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y bueno, y espero que nos encontremos pronto con esta hermosa excusa que es la película de Alina para compartirla y para abrazarnos, que tanta falta nos hace. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la entrevista. A vos también. Chao.